Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Queridos oyentes de Mundos Diferentes, hoy les voy a presentar a un talentosísimo músico, un violonchelista y compositor albanés que se llama Redi Hasa, nacido en Tirana el 7 de diciembre de 1977. Se graduó en la Academia de las Artes de Tirana en 1998 y continuó sus estudios en el Conservatorio Tito Esquipa de Lecce. Desde un principio ha mezclado diferentes géneros musicales, desde la música clásica hasta la música popular, creando un sonido propio, fluido y crudo que lo caracteriza. Considerado uno de los mejores chelistas del mundo, en el disco que se llama The Stolen Cello, que les vamos a presentar, se expresa la inspiradora historia de un joven atrapado en el conflicto albanés en los años 90, mientras navega hacia su vida en Italia con su posesión más preciada, un violonchelo robado. Hijo menor de una profesora de cello y un bailarín de la Universidad de Artes de Tirana, Albania, Redi Hasa comenzó a estudiar violonchelo en la infancia, ingresando posteriormente en la universidad. A partir de 1997, Albania se precipitó hacia una guerra civil abrumada por la pobreza y los disturbios financieros. Con 20 años, inscripto en el conservatorio, las nubes del conflicto comenzaron a acumularse sobre su cabeza. El hermano mayor de Hasa, pianista y 11 años mayor que él y que vive en Italia, lo alentó a unirse a él para escapar de la escalada de violencia. Al llegar al puerto de Bari, por mar, en el sur de Italia, incapaz de hablar el dialecto local, Hasa comenzó el segundo acto de su vida. Después de haberse llevado consigo el único artículo que podía ser de alguna ayuda, un violonchelo de la Academia de Música, gracias a su talento, obtuvo el ingreso en el Conservatorio Tito Esquipa de Lecce y contó con una beca con la que pudo terminar su formación musical, la misma que le ha llevado tan lejos. Redi Hasa ha lanzado su primer álbum en solitario después de haber trabajado durante años como parte del grupo de gira de Ludovico Einaudi y participando en su ambicioso proyecto Seven Days Walking. Ha colaborado con los grandes artistas y las orquestas del mundo, entre ellas con Cocani Costar, Obovani Markovic Orquestar, Bobby McFerrin y Paolo Fresu, además de la orquesta Note della Taranta. El compositor albanés también ha colaborado con productores y compositores reconocidos. Lo escucharemos desde su CD The Stolen Cello, o sea, en español El Cello Robado, del 2020, esta hermosísima canción, Little Street Football Made of Socks, pequeño fútbol callejero hecho de calcetines. Thank you. diferentes. Recuerdo que hace mucho tiempo atrás hicimos una presentación en esta parte de Mundos Diferentes del grupo chileno Los Tres, que fue una banda formada en 1987 en la ciudad de Concepción y que en el inicio estuvo integrada por Álvaro Enríquez en la guitarra y la voz, Roberto Lind en el bajo, Francisco Molina en la batería y luego en el 88 se uniría el guitarrista, virtuoso guitarrista Ángel Parra, nieto de Violeta Parra, y quien venía de un exilio parisino y en California, donde había estudiado mucho de guitarra y venía más cercano al jazz rock que propiamente al rock o al pop. En 1991, Los Tres grabaron lo que sería su primer disco, que incluía 10 canciones y que se llamaba Los Tres, simplemente. Las influencias venían por el lado de los Beatles, de los Smith, de B.B. King, del propio Roberto Parra, además de todo lo que era la influencia de la música chilena que iba desde los años 50 hasta los 70. En ese disco, Los Tres, se fusionaban distintos tipos de género, desde el jazz rock al blues, algo de pop, rockabilly, y su primer canción se llamó Somos Tontos, No Pesados, que era un tema complejo en cuanto a su sonoridad y que con el tiempo se iría a convertir en algo así como una suerte de declaración de principios del grupo Los Tres, de la banda Los Tres, que era, como les dije, un cuarteto. Las principales canciones del disco eran esta que les voy a invitar a escuchar hoy, que se llama Un amor violento, una suerte de bolero moderno con acordes de rock que, según algunos de los seguidores del grupo, es la mejor canción que Los Tres grabaron alguna vez. Lo hermoso de este tema, por una parte, era la inspiradísima voz del cantante Álvaro Enríquez, la letra romántica, una instrumentación muy cuidada y por sobre todo la imaginativa guitarra de Angelito Parra. En este caso voy a invitarles a escuchar una preciosa versión que hace Jepe, cantante chileno a quien hemos escuchado en varias oportunidades acá y particularmente hemos escuchado algo de su disco Folklore Imaginario. ¿Se acuerdan? Era un disco en el cual Jepe hacía versiones de la gran folclorista Margot Loyola Palacios. Resulta que en medio de la grabación de ese disco, un disco acústico, precioso disco, que vuelvo a recomendar que lo escuchen, que lo conozcan, que lo disfruten, que lo vuelvan a escuchar. En el medio de esa grabación, como les decía, donde Jepe parece reencontrarse con sus raíces folclóricas, también aparece por ahí una grabación medianamente perdida, por fuera, por cierto, de lo que era la línea de trabajo de ese disco Folklore Imaginario, que volvía también a lo que eran las raíces fundacionales del sonido de Jepe, que eran, por supuesto, Los Tres. Ahí está una lectura suave, muy melódica, fresca, con muchos toques modernos y con un precioso sonido acústico y diría yo por demás melancólico. Es una versión sencilla, pero muy, muy, muy bien lograda. Les invito entonces a que disfrutemos juntos de esta preciosa versión que hace Jepe de un clásico de Los Tres, que es esto que se llama Un amor violento. Cuando por primera vez te vi, supe que el cielo era para ti y para mí, y para ti y para mí. Nunca más podré dormir, nunca más podré soñar con nadie que no seas tú. Oh, oh, oh.